pasa el tiempo y se oculta el sol. Así como se agota el llanto cuando duele el alma y uno sufre mucho. Como se va la primavera, vieras cómo se va pasando el tiempo, siento que se va el dolor, cual ave viajera que abandona el mundo. Así se fue tu amor, así se fue tu amor, mi vida, así se fue tu amor, sin importarle mi orgullo. Está abierta mi alma, tengo abierto el corazón. Sé que vendrá muy pronto, vendrá pronto un nuevo amor. Y que al compás de mi guitarra, con voz parrandera, inspiré esta canción. Sé que lo sentirás, sé que lo sentirás. Cuando por fin comprendas que ya para ti es tarde, decide cambiar. Cambiar.